Mañana que yo me vaya, mañana que yo me vaya, mañana que yo me vaya de tu tierra, Valledupar. Llevaré un recuerdo grato que yo jamás lo podré olvidar. Porque añoro tu caricia, tus ojos claros de manantial, esa boca tan divina que siendo niña me dio a besar. Muchachita vallenata, si supiera cuánto sufro allá lejos que estás de mí. Recuerdo esos ojos claros, esos ojos que lloraron cuando me vieron a mí partir. A pesar de la distancia que nos separa, linda mujer, tu recuerdo está en mi alma que eternamente llevo en mi ser. Por eso es que me entristezco, por eso llevo un dolor, apartarme de tu tierra donde se queda mi corazón. Por eso es que me entristezco, por eso llevo un dolor, apartarme de tu tierra donde se queda mi corazón. ¡Apa! Thank you.